Así es como el 18 de septiembre de 1973 entré en el Instituto Médico Legal a confrontarme con una escena de pesadilla que me ha penado desde entonces. Vi cientos de cuerpos ese día, cuerpos de jóvenes en su gran mayoría, todos con terribles heridas de bala, algunos con las manos todavía amarradas. Ya no cabían más. Los refrigeradores no daban abasto. En todas partes había cuerpos apilados. Llenaba una sala grande. Llenaba el estacionamiento subterráneo. Y durante las horas que tuve que aspirar, vi como constantemente las ambulancias militares traían más y más, bajando los cadáveres y apilándolos como si fueran marionetas. Pero ahí no encontré a Víctor. Tuve que subir hasta el segundo piso, donde estaban las oficinas de administración de la morgue, y ahí en un pasillo, casi al final de una larga fila de cadáveres, encontré el cuerpo destrozado de mi amado. Víctor Jara nació en Chillán Viejo en septiembre de 1938, en el seno de una familia de origen campesino. Nací en Chillán, pero era muy chiquitito cuando nos trasladamos a Lonquén. Mis vivencias de esa época son claras y luminosas. Me acuerdo de un cerro a donde iba a cortar huilla y a jugar con las cabras. Tenía mi mundo propio. Me perdía por horas jugando en los cerros. Siempre me andaban buscando. Jamás olvidaré las reuniones de toda la comunidad campesina cuando tocaba la deshoja de los choclos. Las mazorcas se iban apilando en montones muy altos y al calor del trabajo surgían las canciones. En mi casa, de barro y arcilla, vivía el profesor de la escuela parroquial. Él también cantaba. Yo recuerdo haberme quedado dormido en el regazo de mi madre escuchando a esa gente maravillosa. Ayudaba a mi padre en las faenas del campo con la rastra y el arado. Ese fue mi mundo hasta los 11 años. Después de la muerte de su padre, junto con sus hermanos y su madre se trasladaron a Santiago de Chile. Ella trabajó de cocinera en un restaurante cerca de Estación Central. Cuando Víctor tenía 15 años, murió su madre. Cada uno de los hermanos debió buscar su propio destino. Poco tiempo después, Víctor Jara se sintió atraído hacia la religión. Ingresó al seminario, donde se acercó a la literatura, al arte y a la música. Al darse cuenta de que jamás sería sacerdote, abandonó el mundo de la religión. Al salir del seminario, entró al servicio militar. Un cambio muy brusco. No tardó demasiado en adecuarse a la nueva vida. En 1953, al salir del servicio militar, se dio cuenta que no tenía nada para enfrentarse con el mundo. No tenía oficio, estudios, ingresos económicos, familia, nada. Trabajó de portero en un hospital, hasta que un día entró como vocalista al coro universitario en el Teatro Municipal. Allí fue su primera actuación. En ese mismo periodo, entró al conjunto Concumen, un grupo folclórico. En palabras de Víctor, yo no imaginaba que lo que hacía desde niño era folclore. Era parte de mi vida tomar una guitarra, como lo era mirar a mi padre arando. No tenía idea de que eso era auténtico arte de nuestro pueblo. Auténtico arte de nuestro pueblo. Su ingreso a este conjunto folclórico fue por azar. Empecé en esto de tomar la guitarra y cantar al público por simple casualidad. A Víctor le gustaba mucho el ballet. Asistió a 10 presentaciones de una obra llamada Carmina Burana. Y se enamoró de la mujer que interpretaba a la mujer de rojo, una bailarina norteamericana llamada Joan Turner. Un tiempo después, esta pareja se unió en forma definitiva. Víctor había ingresado a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En sus descansos y en sus vacaciones, continuaba investigando el folclore, viajando al pueblo de su madre para recopilar canciones. Tenía una pequeña beca, pero su situación económica era muy difícil. Violeta Parra lo impulsó a salirse de Concumén, el grupo folclórico en el que tocaba, y a componer y tocar sus propias canciones. Uno casi de pronto ni sabe por qué sale una canción ni cómo sale. ¿Quién no sabe? Puede mirar el rostro de un niño, o una palma que se mece, o una calle, o un grito. Te recuerdo, Amanda, se llama esta canción. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Víctor Jara ya estaba comprometido muy profundamente con el movimiento social en Chile y su destino. Había asumido la creación artística y la cultura como su frente de lucha. Entró al Partido Comunista y durante 1964 participó como artista apoyando la campaña presidencial de Salvador Allende. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos. La radio, los medios de comunicación comenzaron a llamar a esas manifestaciones musicales canción protesta. Nuestra canción no es una canción de protesta, es una canción popular, porque ella está unida íntimamente a la juventud y al pueblo, íntimamente en sus sentimientos más nobles, en su deseo ferviente de ser libre y de vivir mejor. Por eso es popular. La Molina es el lugar donde iban los esclavos a dejar la cosecha de este señor, y allá estaba este señor esperando con un látigo para que se apuraran y cargaran más sacos. Es decir, le sugería que se apuraran. Y cuando no le hacían caso, él le daba con el látigo. ¿Ah? Bueno, a la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. Así es la música. ¿La cantamos? Víctor Jara organizó y participó en los festivales de los estudiantes, de la nueva canción chilena, en el Festival de los Trabajadores Textiles, en el Festival de los Trabajadores del Cobre y muchos otros eventos, sin contar los de las provincias. En sus palabras, en mis últimos recitales en sindicatos, escuelas o universidades, ofrezco la guitarra al público para que también digan y expresen lo que sienten. La respuesta es formidable. La música tiene un hálito mágico de participación y nuestra juventud necesita participar. La música, nuestro folclore, nuestras canciones son elementos integradores, efectivos y reales. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, que sin lástima y con grillo por las calles lo arrastraron, sí. Un pueblo sin historia es como una guitarra sin cuerdas. La carta dice... El arte no es arte por el arte. Tiene un origen y un destino real. Es el pueblo anónimo, pero con sus hombres y mujeres concretos, con sus viviendas, sus penurias y sus alegrías. Canta porque la guitarra tiene sentido y razón. El lenguaje auténtico del pueblo es como la savia para nosotros, el surco al tiene que hay que volver. Corazón de tierra y alas de palomita. El 11 de septiembre de 1973, al enterarse del golpe de Estado al gobierno revolucionario de Salvador Allende, Víctor Jara se trasladó a su lugar de trabajo, la Universidad Técnica del Estado. Allí se quedó junto a un grupo de estudiantes durante toda la noche. Al día siguiente, después de que la universidad fuera asaltada por las fuerzas militares que la rodeaban, Víctor Jara fue detenido y trasladado al Estadio Chile. El mismo Estadio Chile que meses antes oyera sus canciones. ¿Qué espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo sus planes con precisión certera, sin importarles nada. La sangre, para ellos, son medallas. La matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? Para esto tus 7 días de ascenso y de trabajo. Estadio Chile, el último poema escrito por Víctor Jara antes de que sus verdugos quisieran convencerse de que podían matarlo. Deje morir cantando las verdades verdaderas. La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Ay, canto, qué mal me sales. ¿Cuánto tengo que cantar, espanto? Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto. De verme entre tanto y tantos momentos del infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo, nunca vi. Lo que he sentido y que siento harán brotar el momento. Ven, ven, conmigo ven. Ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Ven, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva.